Bueno, a lo mejor es el futuro. A lo mejor es la pandemia que hay ahora, la porcina. A lo mejor el empleo, el día de mañana, la inseguridad. El clima, la naturaleza, terremotos. No sé, pero cada uno de nosotros de pronto, a lo mejor hoy, está muy preocupado. A lo mejor muchos de los que estamos aquí esta mañana tenemos angustia, estrés en nuestro alma, en nuestro corazón. Y el Señor, en su palabra, nos dio unas herramientas para vencer la preocupación, el estrés, la angustia. Porque Él sabe cómo nos sentimos. Y esta mañana, para iniciar a propósito de las preocupaciones, quiero darles una ilustración. Habían dos jugadores colombianos, cristianos, muy aficionados al fútbol. Y la preocupación grande de ellos era que si en el cielo se jugaba fútbol o no. Entonces ellos decían, no, pero ¿será que hay equipo de fútbol? ¿Será que hay defensas, porteros, delanteros? Y bueno, ¿cómo serán de animosos allá para el fútbol? Entonces dijeron los dos, bueno, hagamos una cosa. Hagamos un trato. El que se muera primero de los dos, viene y le cuenta al otro. En sueños, en apariciones, bueno, como sea, pero le dice si hay fútbol, hermano, para que el otro viva contento. ¿Listo? Se murió uno de los dos. Y el otro estaba a los días dormido y el otro vino. Y si él apareció y lo despertó, ¡ole, ole! ¡Uy, se le asustó! ¡Uy, volvió usted, hermano! ¿Y qué pasó? No, le traigo dos noticias. Dos. Una buena y una mala. ¿Cuál quiere? No, la buena. Listo, hermano. Sí, hay fútbol en el cielo. ¡Ay, qué! Y la mala, mañana juegas de titular. Mañana el hombre iba a debutar en el cielo. Las preocupaciones de la gente, ¿no? Que todo fuera así, esas preocupaciones. Pero hermanos, quiero leerles unas estadísticas antes de empezar la palabra acerca de las preocupaciones, el estrés. Dice que en los Estados Unidos el 43% de los adultos padecen estrés. Entre el 75 y 90% de las visitas al médico tienen que ver con algún síntoma que ha causado la preocupación, la angustia, el estrés. La angustia y el estrés están relacionados con muchas de las principales causas de muerte, tales como el cáncer, enfermedades cardíacas, cirrosis, enfermedades del pulmón, accidentes, suicidios. Se ha convertido en un problema de salud pública y viene en aumento cada vez más. Y hablan del suicidio en general en el mundo. Dice que en los últimos 50 años la proporción se ha incrementado 4 veces más. Dice que en los últimos 10 años, por cada año, se suicidan en promedio en el mundo 1.200.000 personas. Cada año, en todo el mundo. Hermanos, es un problema, es una pandemia lo que ya tenemos en el mundo. Las clínicas mentales, las clínicas de reposo, están inundadas. Pero entonces, a la luz de eso, yo quiero que miremos la palabra. ¿Qué nos dice Jesús a sus hijos de este problema, de esa pandemia? Y miremos, por favor, el libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 25 en adelante. Por lo tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida. 6:25. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo no crecen, no trabajan ni hilan? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿qué hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Repitamos este versículo todos, el 33, por favor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Qué bonito que el Señor, cuando ve este sermón o esta prédica, está dentro, enmarcada el sermón, en el de las bienaventuranzas, del sermón del monte. Y Él se aparta con sus discípulos a una parte muy alta y empieza a predicarle a sus discípulos. Ahí está enmarcado esta predicación y es para todos nosotros. ¿Quién de nosotros no ha tenido una preocupación? ¿Quién de nosotros no se ha angustiado? Todos tenemos la angustia. Ahora, el problema no es la angustia. Todos la vivimos y todos la sufrimos. El problema es el exceso de angustia. Eso sí es lo que Dios nos está diciendo: no se angustien. Y nos lo está diciendo nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, miremos, de aquello he extractado unos consejos que Jesús nos da para librarnos de la angustia, de la preocupación. Entonces, miremos qué consejos nos da Dios. Primero, en el versículo 25. ¿Quién, hermanos? El primero se diría así, o yo lo titulé así: si Dios te da la vida, también te dará el sustento. Amén. Hermanos, la pregunta es, ¿quién nos formó a nosotros? Dios. ¿Quién hizo la naturaleza? Dios. ¿Quién hizo la tierra y los planetas y el universo? Dios. Él hizo todo, la palabra lo dice, Él formó todo lo que hay, todo lo que nuestros ojos ven, lo hizo Dios. Hermanos, y si Dios hizo todo, ¿no va a tener cuidado de ti? Él no se va a preocupar por ti. Él tiene cuidado de su creación. Si Él hizo todo, si ustedes ven en el Génesis el orden de la creación, lo último que hizo fue al hombre. Pues después a Eva, ¿no? Pero primero hizo los cielos, la tierra, el sol, las estrellas, el agua. Todo lo hizo. La hierba produjo fruto, los árboles, luego los peces, todos los animales. Y por último, cuando la tierra estaba lista, mandó lo máximo de la creación, el hombre. Él creó la tierra para que fuese habitada por su creación, por sus hijos. Él nos dotó de todo lo necesario para poder vivirla y habitarla. Hermanos, si tú estás aquí esta mañana, es un testimonio vivo de que Dios te ha sustentado. Amén. Él ha tenido cuidado de ti, te ha dado alimento. Yo no veo aquí a nadie desnudo, muestre a ver, no hay nadie. Nos ha dado vestido, nos ha dado techo. Todos podríamos dar testimonio hoy que Dios ha tenido misericordia y cuidado de nosotros, ¿o no? Ese es nuestro Dios. Si Dios te creó, Dios te sustentará. Esa es una base, hermanos. Entonces Dios nos dice, ¿por qué se angustian? ¿Por qué? Y el segundo principio que yo miré en el versículo 26, y él nos da un ejemplo, dice, mirad que las aves del cielo, mire las aves del cielo. En el orden de creación, nosotros, los seres humanos, somos un nivel superior a un animal. Somos superiores. Él habitó y todo, y Él la creó para nosotros, no para el ave. Somos más importantes. Hermano, ¿y ustedes han visto un ave estresada? Pues, con el ala así. ¿Qué será del día de mañana? Se acabó el alpiste. El plátano ya no lo dejan madurar. No, hermano. El ave corre y se divierte por la mañana. A las 4:30, 5 de la mañana, ya tienen un reloj biológico. Se despiertan y empiezan a... ¿Cómo es el sonido del pájaro? A trinar, y juegan, y son juguetones, como alabando el nuevo día, la nueva creación. Ellos sí se disfrutan el día y la vida. Hermanos, ellos no se preocupan que la bolsa de valores se cayó, que perdió las acciones, que la pajarera municipal la cierran a las 5. Nada de eso, hermanos. Un ave es lo más libre, lo más, una expresión de libertad. Es algo hermoso contemplar las aves, de verdad. Y dice, y Él nos dice, mirad, ahí les dejo la creación, el ejemplo, miren las aves del cielo. Dice, ellas no cosechan, no siembran, no recogen, no acumulan, y sin embargo, el Padre las alimenta. Hermano, y yo me preguntaba, en este planeta Tierra, ¿cuántas aves habrán? ¡Oh! Millones. Oiga, y todas comen, desayunan, medias 9, almuerzo, algo, hasta que se acuestan como a las 5:30. Oiga, todas comen todos los días. ¿Y cuánto ahorro tienen en el banco? Nada. No tienen nada. Y no se mueren de hambre. Cuando yo he visto un ave estresada, ¿sabe por qué es? Porque está en una jaula metida. Es la única forma de ver un pajarito estresado. Pero de resto, hermano, tiene el aire, los árboles, las cosechas, todo. Y el Señor nos dice esta mañana, hermano, tú vales más que cualquier pajarraco de esos. Tú vales más que cualquier guacamaya, que cualquier lora. Tú vales más, tú eres más preciado. Tú eres lo máximo de la creación que yo he hecho. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias por la comida, por la bebida, por el vestido? La naturaleza nos enseña, hermanos. La naturaleza nos muestra. Y qué bueno que es detenernos a observar, ¿cierto? La creación de Dios. Y vamos ganando tranquilidad. Yo me ponía a pensar en el mar. ¿Cuántas especies, cuántos peces, ballenas, pulpos, de todo? Oiga, y todos comen. Ahora, me imagino la comidita de una ballena. Diaria. Kilos, toneladas de pescados, de peces. Oiga, y no se muere de hambre una ballena. Es impresionante, hermano. Pero más sin embargo, nosotros, lo máximo de la creación, andamos preocupados por el que comer mañana. Y vamos al ropero y nos estresamos es para mirar qué me pongo. Ay, no, este me lo puso hace 8 días. Este hace 1 mes. No, no puedo repetir. Ese es un estrés. Hay mucha gente que se estresa. Por eso yo tengo y no 3 pantalones. Para no pensar mucho. De verdad, mucha gente se estresa y abre el ropero que es como de toda la pieza. Ay, no me sale con el día. No, hoy está gris. Se estresan a ver qué zapatos le salen con el pantalón, ¿sí? La camisa que salga con el color de la media, el ribete. Hermanos, nos estresamos, hermano. Mirad las aves del cielo. No acumulan, no ciegan, no recogen, viven bueno. Y nosotros, hermanos, a veces no aprendemos la lección que Dios nos da en la naturaleza. Nos estresamos demasiado. Pero miremos el tercer principio, el tercer consejo que Dios nos da. Y está en el versículo 27. Él dice que por mucho que usted se angustie, no puede añadir ¿qué? Un codo a su estatura. Hermanos, usted se puede estresar, se puede preocupar, pero ahí quedaste, chaparro. No puedes crecer más. Lo que él quiere decir aquí es algo. Que por más esfuerzo que hagas angustiándote desde la mañana hasta la noche, que pierdas el sueño, no vas a solucionar nada. La angustia no es el remedio. La angustia es el problema antes. La angustia puede causar problemas físicos, emocionales. Y el Señor lo sabía y le dicen, hermanos, por más que se angustien, no lo vas a conseguir. De esa manera no es. De esa manera no es. Es inútil. Antes produce mal. Yo estaba investigando en la internet, cuando una persona se angustia demasiado, ¿qué pasa? Y dice que hay muchas causas de la angustia. Por decir algo, situaciones que ponen en riesgo la seguridad. Cuando hay algo que está atentando contra tu seguridad, el cuerpo reacciona de una manera, las glándulas suprarrenales empiezan a segregar unas hormonas y te ponen, ¿sí? Pero cuando eso es habitual, ya se forma, es un problema. Incidentes emocionales, un asalto, un secuestro, desastres naturales, todo eso causa angustia. La inseguridad, la pérdida del empleo, esos son los principales causas de la angustia. Cuando muere una persona muy querida, muy amada para nosotros, problemas de pareja, todo eso causa. Pero las consecuencias de esto es que tiene una opresión. Llega en la parte médica, ya esto llega a la parte médica, dicen que llegan con opresión en el pecho, a las clínicas, aceleraciones del ritmo cardíaco, dificultad para respirar, cansancio, la gente mantiene nerviosa, sudorosa. Dolor de cabeza, insomnio, miedos, pesadillas, irritabilidad. Todo eso lo causa el estrés, la angustia. Alguien me decía, ¿tu problema tiene solución? Sí, sí tiene solución. Entonces, ¿para qué se angustia si tiene solución? Y la otra vez, ¿tu problema tiene solución? No, no tiene solución. Entonces, ¿para qué se angustia? No tiene solución. Sea que tenga solución o sea que no tenga solución, ¿para qué te angustias? ¿Sí me entiendes? No sé si me están entendiendo. Sea que tenga o sea que no tenga, no te angusties. Hermanos, viendo la vida de Jesús, es un reto para uno, porque es que Jesús, oiga, el Hijo de Dios, el Creador de todo, llegó a esta tierra como un carpintero. Una familia de José, que era carpintero, le enseñó su arte. Él estuvo sujeto a su familia y él salió a predicar. ¿Dónde dormía? Donde lo cogiera la noche. Se iba a un monte, vamos a hacer un asadito, muchachos, a los discípulos, iban y pescaban ahí 4 ladrillitos, candelita, a comer. Mañana arrancamos para allí, madrugamos, se iban para otro lado. Oiga, y yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están las propiedades de Jesús? Las tierras, los terrenos. El Hijo de Dios, el dueño de todo, no tenía aquí nada. Nada. Vivía tranquilo, al día, fresco. Y nosotros, hermanos, acumuló. Y empieza el estrés, la preocupación y la angustia. Hermanos, quiero que me entiendan, no es que esté criticando al que tenga. Bienvenido, hermanos, si el Señor lo bendijo con bienes de este mundo, bienvenidos. Pero yo diría una cosa, el que tenga los bienes de este mundo debería orar más al Señor qué hacer con ellos. ¿Cómo los utilizo bien? No que sean para añadirle al corazón un sentimiento de pronto de avaricia. Si tienes bienes de este mundo, amén, aleluya, hermano, pero utilízalos bien. Ayuda al necesitado, sirve al que tiene necesidad. Pero no vamos de pronto a acumular y que sea algo ya una enfermedad del corazón, porque ahí empieza la angustia, el desespero, a perder el sueño. Entonces, hermanos, yo no sé cómo van con los principios, si lo están cogiendo, ¿no? Repitámoslos, a ver, ¿sí, podemos repetir? Si Dios te creó, Dios te sustentará, ¿sí? Segundo, mirad las aves del cielo, es un bonito ejemplo. Por más que te angusties, no vas a solucionar nada, ¿sí? Vamos bien. Ahora miremos el cuarto principio. En el versículo 30, en la parte final, dice así: ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, y la fe combate el estrés, la angustia, el desespero. Es con fe. Y yo te reto a que por un momento hagas una retrospectiva de tu vida y mires de cuántas situaciones Dios te ha sacado. Innumerables. Si yo me pongo a ver hace 10 años, ¡ay, Señor, tú me libraste y me sacaste! Y parecía imposible, pero tú lo hiciste. Si ponemos a ver y a dar testimonio aquí, nos faltarían días para ver todas las obras y manifestaciones de Dios en la vida de cada uno, hermanos. Y es que Dios nos sustenta, Dios nos ha sanado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado pan. Hermanos, ¿no alabamos nosotros al Señor? De tantas que nos ha librado. Y si estamos aquí, como les dije ahora, es por testimonio de que esto ha sucedido en nuestras vidas. En nuestras vidas. Estaba ardiendo una casa. Todos se habían salvado excepto un niño en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y humo y no había salida por la ventana. ¡Papá, papá! ¿Cómo escaparé?, gritaba el niño. ¡Aquí estoy!, gritaba el padre. ¡Déjate caer, te recibiré en mis brazos! ¡Tírate, yo te recibiré! El niño salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado porque tenía miedo, sabiendo que era muy largo el trecho hasta la calle. ¡Suéltate, déjate caer!, gritaba el padre. ¡No puedo verte, papá! Pero yo sí te veo. Aquí estoy, ten confianza, suéltate, que yo te salvaré. Tengo miedo de caer. Suéltate, tírate, gritaban otras voces. Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo. Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y la fe y se dejó caer. A los pocos instantes se halló a salvo en los brazos de su padre. El Señor a lo mejor esta mañana te está diciendo: cuídate, yo te puedo agarrar. Ese problema que tú tienes, esa angustia, esa preocupación, yo soy capaz de vencerla. Yo soy suficiente, yo soy el creador de los cielos. Yo puedo sostenerte en mis brazos. Ten confianza en mí. Ten confianza. Yo te puedo ayudar. ¿Hay aquí personas angustiadas esta mañana? ¿Hay personas desesperadas esta mañana? Que ya no saben qué camino coger. Que no saben qué hacer. El Señor les está diciendo, suéltese. Tírese en que yo los voy a sostener. El amor de Dios es grande. El amor de Dios por ti, hermano, si te creó, si te formó, si te hizo, Él te va a sustentar. Echad toda la ansiedad en el Señor, que el Señor tendrá cuidado de ti. Eso es lo que dice la palabra. Acordémonos, tomemos confianza, recobremos la fe en ese Dios que hizo todo el cielo y la tierra. Él podrá sostenerse en tus brazos. En el versículo 32 hay otro gran principio. Y dice, ¿quiénes son los que se deben angustiar? Versículo 32. Los que se angustian porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Hermanos, el gentil, ¿quién es un gentil? Es una persona que no confía en Dios como su Señor y Salvador. Es una persona que es idólatra, una persona que tiene otros dioses, que no cree en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios. El gentil es el que le apuesta todo, el que pone la penca de sábila detrás de la puerta. Pero también tiene el problema de la herradura, que es que para la suerte. O sea que ahí detrás de la puerta hay una herradura oxidada, hay una penca de sábila, y si la sábila se quema, estoy salado. Y si se pone bonita verde, ¡ah, qué suerte la mía! ¿Sí? Que le juega, le apuesta la suerte a las cartas, a la cartomancia, que le leen la mano, le leen la taza de chocolate, le leen todo. Es esa persona que no confía ni pone su confianza en Dios, que anda detrás del chance, del baloto, de la lotería, de todo eso, porque mi confianza no es en Dios, sino en la suerte, en que hoy sí le pego, hoy sí le pego. Y todo el año dura que hoy sí le pega y nada que le pega. Y se va quebrando, que le apuesta al juego. El gentil es esa persona que no confía y no pone toda su esperanza en Dios. Y había una maestra una vez en un salón de clase y le dice, les voy a demostrar, la clase de hoy consiste, les voy a demostrar que Dios no existe. A unos niños, y había una niña cristiana ahí. Y entonces le dice, bueno, Carlitos, voy a demostrarles que Dios no existe. Asómese por la ventana. ¿Ves el árbol? Sí, maestra, lo veo. ¿Ves la hierba verde? Sí, maestra, veo la hierba verde. Mira para el cielo. ¿Ves el cielo? Sí, veo el cielo. ¿Ves a Dios? No, no lo veo. Demostrado, Dios no existe. Entonces llegó la peladita cristiana y dijo, profesora, ¿puedo hacerle unas preguntas a Carlitos? Yo, sí, sí, claro, pregúntele. Carlitos, asómate por la ventana. ¿Ves el árbol? Sí, Martica, veo el árbol. ¿Ves la hierba verde? Sí, sí, veo la hierba verde. Bueno, ¿ves a la profesora? Sí, sí, veo a la profesora. ¿Ves su cerebro? No, no, no veo su cerebro. Está demostrado, la profesora no tiene cerebro. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Eso es lo que pasa con mucha gente que no cree en Dios y vive su vida no creyendo en Dios. Solamente creen lo que ven. Si lo veo, lo creo. Entonces, hermanos, a veces nosotros actuamos como gentiles. Muchas veces nos falta afianzar más y creerle más a esta palabra para nuestras vidas. A veces vivimos como ellos. Y el siguiente principio va, yo se los voy a contar acá, pero el sexto es en el versículo 33. Qué belleza de versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. ¿Y qué pasa? Y todo. Hermanos, la pregunta es, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Todo, el qué comer, el qué vestir, el dónde vivir. Hermanos, todo será añadido. Y qué belleza que el Señor llama a eso añadiduras. Por lo que nosotros nos preocupamos, por lo que nosotros perdemos el sueño, por lo que nosotros vivimos, el Señor lo llama añadiduras. No es importante. Para nosotros es necesario, claro. ¿Quién nos dice que el alimento no sea necesario? Hay que buscarlo y hay que trabajarlo. Cuando le decía lo de la ilustración de las aves, no es que uno diga, ay, vea, mi hija en la iglesia están diciendo que no me preocupe de nada. A ver, aquí la televisión acostado y eso va a llegar de algún lado. No. Los pájaros trabajan. Ellos tienen que buscar la comidita. No es que el pajarito esté en el nido ahí y le llegó ahí, le cayó ahí la guayaba ahí en todo el nido. No. Estaba ahí relajado y le cayó. No. Él tuvo que ir a buscar la comida. No malinterpretemos, porque después dicen, en esa iglesia dicen que no trabajemos. No, hermanos. El pajarito va y coge ramitas y va formando el nidito. Y si me entienden, ellos trabajan. Pero lo que pasa es que eso no les produce estrés, no se preocupan por el día de mañana, viven al día, tranquilos. ¿Sí me entienden? Entonces el Señor... Nosotros necesitamos el alimento, el vestido, dónde vivir. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos, del ser humano? Que nosotros queremos conseguir más y más y más. Y nos metemos en compromisos que no somos capaces de responder. Y ahí viene el estrés y la preocupación. Ahí sí. ¿Quién antes de empezar a construir una torre no se sienta y tira números? Dice la palabra. Hace un presupuesto. Y a veces queremos vivir en un estilo high, de dedo parado. ¿Sí? Es que vivo en el norte. ¿Y tú? En el sur. Ah, ya. ¿Sí? ¿Y qué camisa usas? Yves Saint Laurent. Yo no sé, pues, cómo es que lo pronuncian y todo. ¿Sí? Y bueno, y los tenis, no, pues eso ya la boca se les tuerce para pronunciar los nombres tan raros. Entonces, la gente quiere vivir súper a la última moda, pero su ganancia no da para ese estilo de vida. Y después viene el estrés y la preocupación y la angustia. ¿Cómo pagar las tarjetas de crédito? Pero cuando van a pagar en un restaurante, ¡puff! ¿Con cuál quiere que te pague? ¿Visa? ¿Diners? Todas esas vainas. Hermanos, uno tiene que vivir sencillo. La invitación de Jesús es para vivir sencillamente. Y verá que no nos preocupamos si no tenemos muchas aceleraciones del corazón, taquicardias y todas esas cosas. Viva sencillo, viva tranquilo, viva descansado, sosegado. Hay que trabajar, hay que producir, hay que ayudar, hay que servir. Pero hermano, no se meta en cosas que usted no puede. El Señor de pronto, por eso, yo no sé si hace 2000 años que cogió a sus discípulos, era que ellos estaban endeudando mucho. Sí, no sé, estaban comprando barcas nuevas, motores fuera de borda. Ah, no, no había motores en ese tiempo. Bueno, velas de fuera de borda. ¿Sí, gente? De pronto ellos les dio este consejo, él sabía, y este consejo hace 2000 años es tan propicio para la iglesia hoy en día. Porque la gente no sabe vivir, no sabe vivir. Malgastamos el dinero en cosas que no son necesarias. Hermanos, hay mujeres, bueno, hombres también, para que el que la vaina, que compran lo que le ofrezcan. Como dicen, una loca preñada y la compran, la compro. ¿Qué está fiando? Compro, fío. Y después para pagar, se esconden. Es una mala forma de vivir. Dios creó todo para que vivamos bien. Él pobló la tierra, la urbanizó, si podemos decirlo así, creó los animales, la vegetación, los frutos, todo para que usted viva bien, no para vivir mal en angustia. Qué bueno que el Señor le llama a eso que es tan necesario para nosotros, añadiduras. Y cuando dice, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Oiga, ¿y qué será eso del reino de Dios? ¿Qué es eso que cada rato nos dicen que el reino? Primero que todo, cuando hay un reino, ¿hay un qué? Un rey. Sería una monarquía, digámoslo así. Cuando hay un rey, hay una monarquía, no una democracia. ¿Qué tal nosotros aquí? Bueno, Señor, vamos a votar si cumplimos no desear la mujer del prójimo. ¿Cuántos votan? Anulado ese mandamiento, Señor. Ganó la mayoría. ¿Qué tal? No robarás, Señor. Vamos a votar ese mandamiento de no robarás. ¿Qué tal? En un reinado, ahí es un qué. Edicto. El rey manda. El rey ordena. ¿Ustedes saben dónde están las ordenanzas del rey? En su palabra. Aquí están. Y si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que leer y obedecer las ordenanzas del reino. ¿Tú eres un ciudadano del reino de los cielos? ¿Estás obedeciendo la palabra y los edictos del rey? ¿Vives conforme a los edictos? ¿O vives conforme a las leyes del mundo y lo que el mundo dice y las corrientes del mundo? Aquí están los edictos, los mandatos del rey, para que vivas bien. A veces nos decimos que somos ciudadanos y no conocemos las normas. ¿Cómo las vamos a obedecer si no las conocemos? Hay que estudiar las normas del rey. Yo quiero conocer al rey. Y la palabra, cuando Jesús y cuando llegó Juan el Bautista, ¿qué decía él? Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Está entre vos. El reino de los cielos está dentro, está aquí. Ha llegado el reino de los cielos. Y Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba y Jesús liberaba. El reino de los cielos se había acercado. Y hoy también hay sanidades, prédicas, liberaciones. El reino de los cielos está entre nosotros. ¿Eres un ciudadano del reino de los cielos? Tenemos que vivir bajo los mandatos, edictos del rey, para poder pertenecer. Y el reino de los cielos no es un lugar geográfico, es una actitud de fe y de confianza dentro de cada uno de nosotros. Y la iglesia es el lugar donde todos los súbditos del rey venimos a adorar al rey. Ese es el lugar donde venimos a darle adoración, honra, alabanza. La iglesia no fue una creación de humanos, fue una creación divina. Por eso existe la iglesia, para venir a adorar al rey. Y por último, mis hermanos, amigos, en el último, acá en la parte última del versículo 34, nos dice: Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, yo no me puedo preocupar por lo que va a pasar mañana, porque a lo mejor mañana no estoy. ¿Para qué me preocupo en balde? Viva el día a día. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer prevención para el futuro. Hay que hacerla. Pero el día de mañana tendrá su propio afán. No se preocupe por lo que va a pasar mañana. No se preocupe por eso. Yo quiero saber aquí esta mañana cuántos somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Como ciudadanos también tenemos preocupaciones y cargas. Pero yo esta mañana quiero invitar al altar de Dios, aquí al altar, a la persona que quiera descargar esa preocupación, que quiera echar esa angustia, ese estrés y lo quiera entregar al Señor. El Señor aquí nos ha dado un consejo, varios consejos. A lo mejor aquí hay personas que están muy preocupadas por su estado de salud, la salud de un familiar, un amigo o su propia salud. Hermanos, yo esta mañana quiero invitarlos a que vengamos delante de los pies de Dios y descarguemos esa preocupación, ese estrés. Pongámonos en pie, hermanos, y si libremente tú quieres ahora dar un paso de fe, aquí está el altar de Dios. Aquí está el altar, el Señor los va a acoger con los brazos abiertos. Como la ilustración del niño que no veía al padre. Tírate, que yo te sostendré en mis brazos. El Señor esta mañana te dice, ven al altar. Ven aquí a este sitio donde vas a dejar tu carga, donde vas a dejar esa preocupación. Este es el momento, este es el lugar, esta es la oportunidad que tienes. Señor Jesús, estamos cansados, Señor, de cargar esta opresión, esta angustia, este estrés, este desespero, Señor. Esta mañana queremos venir delante de ti, Señor, porque no queremos más. Hemos perdido hasta el sueño. No dormimos, sentimos cansancio. Sentimos una angustia en cada momento, en cada instante. No queremos seguir así, Señor. No queremos. Esta mañana decido romper. Esta mañana he decidido creer a tu palabra. Señor, si tú creaste el cielo y la tierra, si tú creaste todo, no podrás con esta carga, no podrás con esta angustia, Señor. Esta mañana queremos descargar, Señor. Toma nuestras cargas, Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre. Clamamos a ti, a nuestro Dios, a nuestro único Salvador. Libéranos, sálvanos. Coge esta carga, Señor, te la entregamos a ti. Oh, cogemos esa palabra que dice: venid a mí todos los cargados, todos los trabajados. Ven y tiran esa carga delante de mí. Yo ya llevé en la cruz del Calvario esas cargas, esas pesadillas, esos temores, esos miedos. Ya fui clavado en la cruz. Para que tú no la lleves, te dice el Señor esta mañana. Yo ya pagué el precio, hijo. Yo ya pagué el precio. No necesitas sufrir. No necesitas cargar más. Confía en mí, te dice el Señor. confía en mí, suelta. Suelta ese peso, hijo mío. Echa toda ansiedad sobre mí, que yo te haré descansar. Oh Padre, gracias. Gracias esta mañana, Señor. Estamos confesando a nuestro único Dios. Venimos a la iglesia, Señor, con el propósito de recibir la palabra, de creerla, de vivirla. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y perdónanos si no hemos buscado primeramente el reino de Dios. Perdónanos porque a veces luchamos en nuestras fuerzas. Perdónanos porque te buscamos solamente como último recurso y no te buscamos a ti primero, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos tenido la sabiduría, no hemos escuchado el consejo, Señor, tuyo, para meternos en problemas. No hemos escuchado la voz tuya que nos dice no, y hemos actuado de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Padre, ten misericordia de cada uno de mis hermanos. Padre, un espíritu doble, una unción fresca y renovadora en cada persona, Señor, esta mañana. Yo te pido que tú veas en su corazón. Tú que conoces los corazones y las mentes, Señor, yo te pido que tú bendigas a estos mis hermanos, Señor. Que tú les hables, que tú les des consejo, que tú marques el camino por donde ellos deben andar y transitar. Queremos ver tu luz, Señor. Queremos vivir sabiamente, descargados, Señor, sin llevar este peso que no nos deja, Señor, ver la felicidad y el gozo que tú tienes para tus hijos. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a los líderes, Señor. Bendice cada vida, cada alma, Señor. Queremos depender más de ti, Padre Santo. Queremos escuchar tu voz en cada decisión. Queremos buscar tu rostro, buscar tu reino, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Sé suficiente para ellos, Señor. Ábrele los cielos, que ellos vean. Ábrele, Señor, oportunidades, Señor. Si su preocupación es por cuerpos enfermos, sánalos, mi Padre amado. Tú eres el médico de médicos. Tú eres el que sabe cómo funciona cada célula del cuerpo. Una unción de sanidad esta mañana, Señor. Padre, si el problema es económico, trae la provisión económica, Señor. Abre puertas laborales, mi Señor, que haya provisión y que nunca falte el pan. Pero también necesitamos ese gozo, esa paz que solamente tú sabes dar, Padre. Bendícenos, Señor. Sopla un aire fresco en nuestras vidas. Espíritu Santo, sopla una unción fresca y renovadora. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Al entrar en tu santo lugar, sí, sí, sopla. Sanidad, virtud, me asombra poder. Que me pueda acercar. Sopla a tu iglesia. Sopla un para ver tu gloria. Sopla, sí. Y adorarte en intimidad. Oh, sí, Jesús. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es mostrarme. Con mis labios proclamar mi paz. Jesús, solo tú. Solo tú, Señor, solo tú. Eres el único. Yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz. Cantar mi pan, mi luz. Mi luz, solo la iglesia. Tú eres mi Dios. Tú eres mi amor. Solo solo tú, dependo de ti. En tus manos está mi situación. Personas que nos visitan por primera vez, queremos hablar con ustedes. Regálenos 5 minutos. Que Dios les bendiga.